Track 41. Te metes en el ropero de cedro y dejas la puerta entreabierta para poder espiar. La otra puerta se abre lentamente como si alguien hubiese salido. No alcanzás a ver a nadie, pero notas una fuerte corriente de aire. La puerta del ropero donde estás escondido se cierra de golpe. Intentás abrirla, pero te das cuenta que estás encerrado. Gritás pidiendo auxilio, pero al atravesar las gruesas paredes dobles de cedro, tu voz solo se asemeja al quejido del viento. Es un ropero bastante grande. Tendrá aire suficiente para que te dure 2 o 3 horas. Llegaste al final, pero hay muchas otras aventuras esperándote. Para escuchar una nueva historia, volvé al track 2. Y mucha suerte.